consume. Tu amor me consume, es fuego en mi ser. Nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. De pie todos, y vamos a expresarlo. Al contemplarte contempla, te quiero ese niño adorar, allí en el pesebre, y dile te quiero adorar. Tu voz seduce mi voluntad, tú eres mi primer amor, y yo anhelo tu gloria en mí. Gracias, Señor. Luz de mi vida, luz de mi vida, nosotros nos enternece ver a un bebé recién nacido, ¿verdad? Cuando vamos a visitarle, qué belleza la obra del Señor. Imagínense entonces contemplar al mismo Hijo de Dios recién nacido. ¿No se conmueve nuestro corazón? ¿No se rompe nuestro corazón al verle allí, quizás indefenso, pero lo hizo dejando su trono de gloria y nació en un pesebre entre la paja? olvidado del mundo, despreciado de todos, para darnos salvación. Y ya que Él nos ha enseñado, nos ha mostrado la luz hacia Belén, y tenemos oportunidad de llegar hasta allí, vamos a contemplarle, contemplar su hermosura y a decirle: eres el deseado, el amado, eres todo para mí. Quiero ver tu rostro, tu mirada contemplar. Eres tan hermoso que no lo podemos explicar. Yo no puedo expresar. Te amamos tanto. Quiero ver tu rostro. Y queremos estar allí contemplando solamente tu tierno rostro.